al ambiente, Concordia Verde, que lleva adelante nuestro amigo César Goya, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a toda la audiencia, aquí a todo este gran equipo. Gran equipo, ¿no? Gran equipo y gran producción que tienen. Ahí está, ¿no? ¿Viste? Que siempre se destacan. Fotos, ¿viste? Si escuchan el ruidito del flash. Ahí está Mariana, ahí. A pleno. Bueno, después de unos, una la semanita... nueva Mariana, por el flequillo le contábamos. Ya mirá vos, con razón vi algo. No, porque te he de costado, como te voy a ver. Claro, ahí ¿viste? Está. Cambio de look. Cambio de look. Mirá vos. Sí, está bueno. Bueno, dicen que es complicado cuando las mujeres cambian el la hizo look. Yo te diría que te prestes atención. Ay, sí. ¿Vos atención? Sí, claro. No, eso dicen. Ahí está, ¿eh? Las dos, con mi hija también. Ah, también. Las dos andan re rolinga. Claro, bueno, así que bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, te contaba, después de unos días de vacaciones, ¿viste? La verdad que hemos vuelto con a pleno. A pleno, a la humedad. Con mucha humedad. Mucho. Bueno, mucha humedad. Humedad es hoy más. Escuchaba el 90%, ayer 95%. ¿Qué pretende usted de mí con tanta humedad? Decía Isabel. Isabel Sarli le mandó. Isabel Sarli, ahí está, subterránea. Bueno, así que bien. Con bien. Con humedad o no, hay que trabajar, así seguro, que de igual forma tenemos que salir a enfrentar esta vida. Seguro. Ni hablemos del dólar. Eso no, ya. Se te va la humedad, subimos la temperatura. Mira, a mí me daba gracia porque estuve unos días de turismo. El gran tema que me desenchufé completamente de los medios, es decir, traté de no leer teléfono, nada, no leer información. Y me daba gracia porque todo el mundo era el gran tema cuando vos, el dólar a cuánto está, a cuánto está. Y claro, cuando estás en un lugar de frontera donde justamente es el gran tema para saber el cambio. Yo dije, no me preocupo más, paso la tarjeta, que pague el débito, que sé que es el dólar turista, ¿viste? Y después veo cuando llega el resumen después a ver qué es lo que me cobraron. De última comeremos arroz, dijiste vos, ¿no? Claro, sí, tal no cual, queda otra, tal cual, ¿no? Tal cual. Así hay que, frases filosóficas, sí. Como andar a los mejores filosóficas que sí, no las podemos sí, decir, sí, porque que quedan. Si la dice Platón es una cosa, ahora si la digo yo, exacto, es diferente. Exacto, sí. Bueno, novedades, temas ambientales. Bueno, vos sabés que tenemos muchos, pero hoy en particular queremos tocar un tema que me parece interesante, porque viste que muchas veces todo lo que tiene que ver con el ambiente, lo que tiene que ver con las tradiciones, las costumbres... Con la tierra, ¿o con no? La tierra, ¿viste? La Pachamama, esto algo que hay que agradecer constantemente. Y hay una tradición que justamente ahora tenemos una invitada que viene trabajando sobre esto... Y tiene que ver con el tema, la tradición de tomar caña con ruda. Ajá, el primero de agosto. ¿Viste? Hasta las canciones. Hasta las canciones. Los artistas populares nos... No, claro, sí, nos introdujeron en la temática. Y me parece interesante porque la sigo a través de las redes sociales. Siempre estoy viendo qué hacen desde la UEN, que es cosmética artesanal, natural, hecha desde la ciudad de Concordia. También se venden para muchos lugares. Y me parece interesante que hayan incursionado en este tema también, porque viste que Eva y Pipi Ducasse constantemente están generando cosas nuevas, innovando, siempre con esta premisa de lo artesanal y lo natural también. Y la verdad que me pareció fantástico hoy tenerla a Eva en esta charla, en este segmento, para que nos cuente un poco sobre la caña enrudada, que le llaman. Enrudada, no caña con ruda, no me venga, vamos es a hablar caña bien, enrudada, así que... Hablamos de Eva Cajiga, ¿no? Cajiga, amiga claro. Del programa, obviamente, que la tenemos ahora para hablar de este temita. Sí, Eva, sí. ¿Cómo estás? Pablo Benítez, César Goya, te saludan. Buen día, Pablo, buen día, César, ¿cómo bueno, andan? Bueno, bien, analizando el tema... de la caña con ruda, o la caña enrudada, como dijo César, que se viene ahora el primero de agosto. Sí, a tomarla el primero de agosto. Y bueno, había que prepararla, según una tradición, el primero de julio. Para mirá. O algunos dicen por ahí el 23 de junio, cerca de las fiestas de San Pedro y de San Juan. Viste, uno va ahondando en estas cuestiones y aparecen distintas versiones de esta tradición que tiene origen guaraní, mirá que vos. Es de nuestra región. Mirá vos. ¿Hay algunas recomendaciones puntuales, Eva, que tengan que ver con la preparación, más allá del tiempo? Sí, viste que normalmente por ahí uno prepara y pone una hojita y, bueno, es más como simbólico, ¿no? Ese acto. Algunos lo preparan el día anterior, pero si realmente queremos que tenga las propiedades medicinales de la ruda, que hay un fundamento en esto de que la caña con ruda espanta los males, caña con ruda contra el mal ayuda, dicen algunos por ahí. Tiene que haber un macerado, esto como lo dijiste vos, en un tiempo de por lo menos 3 semanas. Bien, bien. Después, bueno, uno la decora con la hojita y tiene que haber un más o menos una relación de un puñado de la ruda por litro de caña que vayas a macerar. Perfecto. Y a la hora de consumirlo, ¿viste que te decían 3 taguitos y un respirar? Sí. Te tiraban esos datos. ¿Hay algunas recomendaciones ahí? Porque después tengo amigos que se toman el litro por las dudas para andar bien todo el año, ¿viste? Pero anda. Y ahí te digo que los amigos tienen un poco de razón. Ah, ¿viste? A ver, ¿viste? Juega lo simbólico, lo tradicional, lo cultural. Se hace primero el 1 de agosto honrando la Pachamama, el primer chorrito ahí a la tierra, en agradecimiento, ¿no? El ritual es mucho más amplio, que si querés la semana que viene lo charlamos. Buenísimo. Pero va ahí un chorrito, eso decía César en la presentación, de estar en sintonía con la Pachamama, en agradecimiento constante por todo lo que nos brinda. Y después vos te tomás ahí los 3 traguitos o los 7 traguitos en ayuno. Bien. Eso es lo simbólico. Ahora, para realmente que tenga un efecto medicinal, como cualquier medicina herbal o natural, tenés que tomar unos días. La ruda tiene propiedades que tiene que ver con lo antiparasitario, es como una desintoxicación del organismo, y nos prepara el cuerpo para los fríos. Nosotros ya pasamos fríos, digamos, en la tradición, ya los guaraníes de la zona de lo que es actualmente por ahí Bolivia, y eso relacionaban el mes del inicio de agosto con las lluvias fuertes, las enfermedades, los fríos y las muertes de la población. Entonces descubrieron en la ruda, que fue introducida porque es europea, no es de acá, esas propiedades, y en principio la preparaban con otros licores. Perfecto. Con chicha, la caña con ruda es del azúcar, que también fue introducida por los europeos. Entonces ahí hay un mix histórico-cultural interesante también. Y acá la caña comercial, ¿está bien o no, Eva? Y la caña, sí. Nosotros compramos porque no llegamos a ese saber de elaborar primero la caña. Perfecto. Entonces se compra la caña convencional en el súper, en el almacén, y haces el macerado con tu ruda. Perfecto. En lo posible, ruda que vos sabés que está bien cuidada, que no tiene químicos. Bien. Sea ruda macho por tradición, aunque la ruda hembra tiene también ahí sus propiedades. Es la ahí podemos charlar también. No el patriarcado, la que le metía. No tiene nada que ver. Sí, metemos siempre bocadillo, pero no, se le dice ruda macho por una cuestión de tamaño. Seguro. No es que una tiene la flor femenina y otra masculina. Son dos plantas distintas, dos especies distintas del mismo género. La ruda macho más grandota en tamaño, florece menos, tiene la hoja más grande. Y la ruda hembra por ahí es más baja y es mucho más florífera. Mira, Eva, te puedo pedir que me amplíes un poquito cuando dijiste, puede ser el primero, pero estaría bueno un par de días más. ¿Ahí cómo sería la recomendación? Sí, seguís con esos 3 traguitos, porque en realidad es como una tintura madre. Cuando desde la buena hablamos de las tinturas madre, es el macerado de cualquier hierba con fines medicinales en alcohol. Perfecto. Alcohol de grado comestible, una bebida blanca espirituosa. La caña con ruda es eso, como una pintura madre. Ahí entonces está. Puedes tomarlo durante todo agosto. Bien. Que algunos dicen se puede seguir tomando en ayunas, porque el cuerpo absorbe mejor las propiedades medicinales de la ruda, y esos 3 traguitos durante todo el mes de agosto. Buenísimo. Eva, y otra cosa, teniendo en cuenta la postura, ¿no?, de padres. Mi niña tiene 9 años. Yo me acuerdo que entraba al jardín y mi viejo me mandaba los 3 tragos y iba medio... ¿hay recomendaciones en eso? Y mira, por la cantidad, si son 3 sorbitos chiquitos, pero le va a impactar en ayunas a una criatura de menos de 10 años. Va a ir un poquito, porque no tienen, digamos, una resistencia al alcohol. Seguro. Su hígado es más pequeñito. Yo no le daría una criatura de menos está de buenísimo. Años. Y, por ejemplo, chequear si no hay patologías relacionadas con alguna cuestión renal o del hígado. Sería más prudente. Nosotros digamos, ese proyecto lo trabajamos en la Escuela de Agroecología, en la ESPA, que también soy docente de ahí. Entonces, bueno, con los chicos tocamos mucho el tema de alcoholismo, de paso. Bien, buenísimo. Con el profe de historia revisaron nuestra cuestión cultural, con la profe de arte diseñaron el logo de la caña enrudada, la bautizaron ellos. Y con la de matemáticas también diseñamos todo el tema de cálculos, de bueno, si tengo una botella de un litro, ¿cuántas botellitas no alcanzar? Mirá qué bueno. Fue un lindo trabajo en la ESPA, en la escuela, así interdisciplinario, y tratando sobre todo de rescatar saberes populares, porque los gurises saben cuando es Halloween, pero no que saben nada de la Pachamama. Tal cual. Por eso está bueno. No, Eva, quería preguntarte si venden las botellitas. Me imagino que justamente tratan de buscar algún fondo también en esto de continuar con todo el círculo. Contanos cómo es. El espíritu de la escuela es ir generando también producciones agroecológicas con posibilidad de venta para recaudar fondos. Claro. Este fue como el primer proyectito que pudimos cerrar así íntegro. Y estamos vendiendo esas botellitas, son muy simpáticas, chiquititas, la dosis justa, no para el litro de los amigos de Pablo, sino para tomar ahí el 1 de agosto, compartir con la familia. Y las vendemos a 300 pesos. Mirá, estamos haciendo como una preventa online. Qué bueno, ahora vamos a tirar bien esos datos. Eva, te pregunto otra cosa que tiene que ver técnicamente, ¿no? Yo tengo la botella que creo que tiene 2 añitos, Mariana, ¿o no? Que habitualmente la traemos a la radio y compartimos con los invitados. ¿Está bien eso? ¿Nos corremos riesgo ahí? No pasa nada. Mira, te queda 2-3 años porque es un montón comprar la botella de litro. Claro. Ideal sería ir haciendo de a poquito. Como es alcohol, en alcohol nada se pudre. Perfecto. Por ahí tenés que chequear que la ruda que esté adentro ya no esté transparente o blanca, que esté más o menos bien. Sí hay que por ahí tener más cuidado en las, a veces algunos productores hacen caña con ruda con miel. Entonces ahí la miel sí puede fermentar un poquito y no más de un año, hasta 2 años. Yo he tomado de 4 años. Perfecto. No pasa nada. Ahí está, buenísimo. Claro. Cuando hablaste, no, de esto puntualmente, de la caña con ruda ahora el 1 de agosto, pero vos dijiste, ¿no?, otras hierbas con esta modalidad del alcohol. Si vos tendrías que recomendar esto, ¿no?, para algo saludable, ¿qué hierbas serían las buenas para... Yo por ahí me expreso mal, Eva, vos corregime, no te das problema. Sí. Pero ¿qué hierbas serían bueno utilizarla así de vez en cuando, en ayuno, a la mañana, para que tenga un impacto saludable en el organismo, para decirlo de alguna manera? Sí, esto, mira, vos podés macerar cualquier hierba, si tenés problemas digestivos, la manzanilla, si tenés dolores corporales, articulares, el sauce, podés ir investigando y armarte tu propio botiquín natural con estos principios de las cinturas madre. Perfecto. Y se toman preferentemente en ayuna o lejos de las comidas, que es cuando el cuerpo mejor las asimila. Bueno. Después hay una dosis específica de 1 gota por kilo de peso, que son 3 tomas por día, bla, bla, bla. Ajá, ahí está. Pero ahí, te digo que tener un botiquín con hierbitas ahí a la mano, siempre con la consulta médica, sabiendo primero qué es lo que tenés, ¿no? Un diagnóstico, saber, bueno, tengo, sí, artrosis, bueno, veo, pruebo con lo medicinal, siempre y cuando uno no esté ya muy acostumbrado a la medicina alopática, porque soy de tomar siempre, no sé cómo es, de qué se llama, el paradolor, el Decadrón, o un ibuprofeno, 1500, por decir, obviamente una hierbita no te va a hacer tanto efecto. Perfecto. No, está buena la explicación. Eva, vos sabés que me interesa esto que está... Claro, si tomás al Plax, bueno, te tenés que desintoxicar para después lograr un efecto con la pasionaria. La valeriana, claro, sí. Claro, quería preguntarte cómo viene creciendo esto de... Hay mucha gente que se está volcando al tema de las tinturas madres, es decir, empezar a buscarlo como una opción. Conocimientos que son milenarios en cuanto a la medicina, que se ha perdido y hoy la gente está buscando otra vez, ¿no? ¿Esto lo ves? Sí, hay una tendencia, digamos, la pandemia, que pensamos que iba a ser un desastre, bueno, fue un desastre para algunas cosas, favoreció en este retorno a lo natural. Y como decías vos, son saberes milenarios que ahora los avalan estudios científicos para los que digamos, les da más confianza a los científicos. Pero tenemos una cuestión, los estudios científicos mayormente son de hierbas europeas. Y nosotros tenemos un montón de nativas ahí creciendo en el terreno, en el patio, que tienen las mismas propiedades. Entonces estamos tratando de hacer un trabajo ahí con Pipi de la web, de investigar como las homólogas, por decirlas así. Claro. Perfecto, mirá qué bueno, mirá qué bueno. Qué interesante esto. Que... energética, ¿no? Lo que exacto. Te vibra ahí en tu terrenito también es lo que te hace bien a tu salud. Claro. Bueno, el tema de la huerta, por ejemplo, las aromáticas, que muchas veces claro. Esto de la pandemia permitió que mucha gente, lo hemos hablado acá en muchas oportunidades, la pandemia permitió que la gente volviera a la huerta familiar, por ejemplo. ¿Viste? Esto es algo que tal vez... primero, tenés razón, César, va primero por ahí, por el alimento saludable. Claro. La frase esta, que tu alimento sea tu medicina. Exacto. Primero la alimentación y después corregimos cualquier síntoma o patología con las medicinales. Ahí está, ¿eh? Bueno, buenísimo, Eva. Gracias, como siempre, por la predisposición. Bueno, que nos diga dónde puede conseguir. Dale, la gente eso te iba a pedir. Que había dicho una preventa online. ¿Dónde la gente puede comprar, sí, Eva? Mira, está ahí en las redes, en el Instagram y el Facebook de la escuela, de la EFA. EFA, Escuela Secundaria de Agroecología. Bueno, sí, de formación ahí agroecológica. Sí, fuimos poniendo la información. Bueno, si después quieren dejar ahí al aire mi celular, no hay problema, también me pueden avisar. Perfecto. Ahora el numerito de transferencia y después jueves y viernes va a haber distintos puntos de retiro. Perfecto. De las cañitas. Algunas vienen con SAMO, bueno, distintas cositas. Me gusta, Dejamos en un par de lugares físicos, pero ahora no me acuerdo la dirección. Ahí está, bueno, pero que la gente nos llame. Perfecto, pero ahí tenemos el contacto. Y le damos los lugares para que se pongan en contacto contigo. ¿Y podemos hacer el sorteo de una botellita? Sí, claro que sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está. Y después la pasan a retirar por alguno de los Les avisamos. Perfecto, ahí está, buenísimo. Ahí está. Eva, brillante como siempre tu participación en el programa. Te agradecemos mucho y te mandamos un beso grande. A ustedes siempre por acompañar, gracias. Ahí muchísimas está, gracias. Qué lindo. Con este fin solidario también de poder ayudar a la Escuela de Formación Agroecológica que está ubicada allí en el ingreso de la zona del Perilago de la ciudad de Concordia. La verdad que una escuela que es nueva, pero que viene ya cimentando su base, que esto me parece importante, con estas actividades para qué los bueno, alumnos, ¿no? Qué bueno. Así que, bueno, el que llame, si llaman ahora, les damos ya, a ver, que queremos hablar con alguien, le damos el regalo. Que ahí este está. Participan, Mariana, si no Mariana va ahí está, va y si no vamos a, y si no le vamos a decir a Mariana que lo hagamos a través de las redes sociales. Perfect. Como para poder dar más tiempo y que pueda participar la gente. Ahí está, bueno, brillante. A mí me encanta lindo, esto del conocimiento, ¿no? Sí. Porque te lo demuestra. Vos sabés que me eso pasó está bueno, y Eva tiene esa particularidad. Sí, de estar en la zona de Guaranítica, allí de Misiones, donde hay comunidades, donde estos saberes los caciques lo tienen, ¿viste? Y me parece interesante esto de reflotar también, que la verdad que el turismo internacional viene muy ávido buscando estas cosas también, que parece algo raro que para nosotros nos parece extraño también. ¿Viste? El otro día le iba a mandar saludos a Fernando, una persona que conocí, me pareció muy grato la charla que tuvimos. Hablaba de esto de la marihuana, ¿no? Sí. Y el avance que hay con el tema y qué parámetros le damos a la legalidad de esto y a los parámetros legales que tengan que ver con que vos decís marihuana y es casi bueno, el demonio. Ese paradigma se está cambiando. Obvio, ahí está. Ya vemos que viene creciendo, hay una ley que lo respalda. Hay mucha gente a través de Mamá Cultiva, hay Cameco aquí en la ciudad de Concordia que también se han formado. Fue la primera cooperativa de cannabis que se ha formado aquí en la provincia de Entre Ríos con esta intención de industrializarla. Si hay gente que hay mucha gente, vamos cambiando la cabeza. Hay vamos mucha a decir gente marihuana y la relaciona para. ¿Viste? Hay mucha gente que está consumiendo porque justamente, vos sabés que la vez pasada me contaban gente de Gualeguaychú que está elaborando cannabis y que lo envían a un hospital en Buenos Aires, que justamente lo recomiendan por el tema de tratamientos de quimios, por ejemplo, como una forma de que los efectos de las quimios no sean tan fuertes que consuman cannabis. ¿Viste algo que por ahí...? Bueno, nosotros el otro día, yo le voy a contar a la gente, César tiene que ir por otras ocupaciones, pero rápidamente... Nos colgamos con un mini documental con Mariana que se llama Cambiar la Cabeza. Y hablaban del LSD, ¿no? Vos decís, claro. LSD es el demonio. Claro, sí. Gustock, rock, fiesta. Y al tipo hablaba una investigación científica de los beneficios que tiene. Claro. Porque viene un hongo, ¿te acordás que lo vimos? Y obviamente sí, que no sí. Estamos haciendo apología de nada, esto no lo tomen así. No está legalizado y de hecho que no terminamos de ver el documental todavía, pero cómo se va también todo esto que viene de la planta, porque todo viene de la planta, como sí, la coca, ¿no? La cocaína viene de la coca. Sí. Es después el uso de que se le hace y obviamente el negocio que después hay atrás de eso con respecto a que no se interesa más sobre la salud de la persona, sí. Sino de hacer estragos, digamos. Por esa razón está no está legalizado, ¿no? Porque después se hace un descontrol. Por lo menos te abre una cabeza. Claro, ¿no? Bueno. por eso existe el descontrol del consumo problemático, claro, digamos. Exacto. Pero es que a mí, otra de las cosas que por ahí muchas veces no salen en los medios, que por ahí mucha gente de Argentina va a trabajar a Estados Unidos. Viste que hay muchos trabajos temporarios que van a hacer. Y uno de ellos es que van a trabajar en plantas de marihuana. En Estados Unidos, en la zona, no me acuerdo ahora el estado, pero me llamó la atención porque gente de aquí de Chajarí, por ejemplo, que van a trabajar. Y me llamó la atención porque así como en la zona invernal van a trabajar a Aspen, por ejemplo, que en tema de hotelería, gente que está vinculada con sí, la zona el tema de nieve, de nieve en el sur de la Argentina, o en la zona también europea, también donde van a trabajar, es decir, van 4 o 5 meses, con esta intención de juntar dinero. Bueno, otra de las opciones también, es decir, hay una apertura que se está dando y que tiene que ver con este regreso también. Perfecto. Y como hay muchos estudios científicos que lo avalan, entonces como que la sociedad científica tampoco puede negarse. No, después te lo recomiendo, después te va a pasar bien el nombre. Me gusta, sí. Te va a llamar la atención aparte. Lo despedimos a César Brillante, como siempre. César, nos reencontramos en el próximo micro. Perfecto. Sé que tiene ocupaciones, por eso lo despedimos, si no sabes que nos colgamos con César. Así que, Pablito, música, tanda, y seguimos con más mañana.